Bienvenidos a la tarde de un día difícil, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, por lo que obviamente a esta altura todos sabemos. Primero un siniestro de un incendio, que ahora incluso hasta sus causas se están investigando con un poco más de profundización, porque era un depósito de documentación bancaria y judicial, y bueno, se incendió. La compañía que lo administra es una compañía, bueno, mundial, que se dedica a eso, Iron Mountain. Y bueno, hay algunos antecedentes, hoy incluso en las noticias lo dice. Ya la saludamos a Romita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Sí, muy buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte, sí. Pero había en la información, detalles de que la misma compañía en otros países ha tenido otros hechos de, justamente de incendios, ¿no? Y en la tarea de apagarlo, ya había obviamente convocadas varias dotaciones de bomberos, y mientras estaban en ese trabajo los bomberos, se derrumbó una pared que incluso los que no llegaron todavía a verlo, hay imágenes directas de una cámara que en ese momento estaba tomando los trabajos, y se ve cómo la pared colapsa de golpe, como si fuera un castillo de naipes. Y obviamente debajo había bomberos trabajando, gente de defensa civil, a tal punto que 6 bomberos, entre ellos creo que la única bombero mujer que teníamos, que además era una chica muy bonita, Anaí Carnaghi, muy muy bonita, otros 5 además de ella, que son pertenecientes a cuerpos de bomberos de aquí, de la Policía Federal, un bombero de una localidad, de bombero voluntario de una localidad de la provincia de Buenos Aires, 25 de mayo, creo, no recuerdo bien ahora, sí, de memoria, ahora después voy a ver bien la información, 2 personas de defensa civil, y un fallecido más, además de, bueno, varios heridos. Así que bueno, veremos cómo transcurre fundamentalmente ahora. Contra la desgracia ya está, obviamente, veremos cómo transcurre la investigación de esto que, bueno, comenzó a sospecharse de que pudiera haber detrás del origen del problema, esto es el incendio, bueno, alguna cuestión rara, dada la calidad o la temática de la información que había allí guardada. Ayer, como para redondear un poquito esto, recuerdan que la presidenta terminó de hablar en lo que fue la parte de cadena nacional justo cuando nosotros empezábamos, y después ya casi se ha hecho una costumbre que la presidenta vaya a ese balconcito. Estábamos acá, yo recuerdo que describí la escena porque siempre me llama mucho la atención desde el punto de vista simbólico. Pero, y obviamente, nosotros estábamos al aire, yo no pude escuchar ni el contenido ni el tono con que la presidenta se dirigió a la militancia que estaba abajo en ese patio. Pero obviamente cuando salí de acá me enteré, y la verdad que me preocupó lo que la presidenta dijo. Después escuché la grabación, me preocupó el tono en que lo dijo, porque me parece que jugar con fuego en las condiciones en las que estamos. Me refiero a la apelación de la presidente, a esa gente que la escuchaba, con la sugerencia de que en lugar de cortar calles, vayan a los supermercados. Me parece que es una frase desafortunada de la presidente. Ella ayer no se la veía bien, digamos, no estaba serena la presidente, estaba con mucha furia, me parece. No sé si a raíz de esto se le habrá escapado esta cuestión, pero en todo caso me parece que ella ocupa un lugar en donde esas, entre comillas, calenturas deberían pasar antes de salir a la superficie por algún contar hasta 1,000, ¿no es cierto? Contar hasta 1,000,000. Porque la verdad que proponer a la gente que corta callo, que no corte callo, lo que fuera, pero proponer a la gente que vaya en muchedumbre a los supermercados por el asunto de los precios, me parece que, digamos, toda esta onda de la división y de lo que se ha dado en llamar la grieta y toda esta cuestión, una cosa es cuando es de parola y otra cosa es cuando pasa a los hechos, ¿no? Y me parece que no estamos, la Argentina tiene un pasado ya bastante lamentable en ese sentido, bastante lamentable, en el medio de esta arremetida contra comerciantes, empresarios, etcétera. Se conocieron incluso grabaciones de aquella histórica arenga de Perón, ¿no es cierto? Cuando, no sé si sería el año 50 y pico, sería 53, 54, no sé en qué momento, diciendo que a los especuladores los iba, si era necesario, los iba a colgar a uno por uno. ¿No es cierto? Entonces y toda esa verborragia le costó mucho tiempo a la Argentina, mucho tiempo, para ser superada. Entonces me parece que es como mínimo irresponsable tirar una frasecita de este tipo, convocar a la gente a que vaya a los supermercados. Después obviamente hubo muchas partes que ya las comentamos ayer, pero esto que escuché después de terminar el programa, tanto en su contenido como en el tono, la verdad que fue preocupante. No sé si atribuirlo a una calentura de la presidente, pero aún así me parece que ella está en un lugar en donde esas calenturas habría que ponerle paños fríos antes de que salgan al aire. Porque toda violencia física empieza por la boca. Toda violencia física empieza por la boca. Y después hay uno no sabe en qué momento se produce el clic que pasa de la boca al hecho.